para conmemorar a los mártires de Chicago. Los mártires de Chicago, poca gente se preocupa por investigar, supongo que tú sabes muy bien qué es. Hubo matanza no solamente a los famosos mártires, que fueron 5 condenados a pena de muerte y 3 a cadena perpetua, sino hubo represión a las marchas previas y muertos, ¿no? La primera vez que salen la clase obrera en México en homenaje, en solidaridad, se llamaba el Día Internacional de la Solidaridad, fue en 1913. Y lo interesante es que ese día era un día de huelga general, porque no era un día feriado. Entonces salir a la calle era parar la producción. Entonces se convierte en un día de huelga general, el primero de mayo de 1913. El problema fue que había una dictadura, Victoriano Huerta. Y entonces un grupo de los sindicalistas que se siente perseguido se va a entrevistar con Emiliano Zapata y se enamoran del movimiento zapatista y se integran al Ejército Libertador del Sur de Emiliano Zapata, e inclusive funcionan a nivel de secretarios y redactores de documentos que el propio Zapata elabora, dándole un carácter más universal quizás, pero identifican en el movimiento zapatista un movimiento libertario autogestionario. A partir del 13 se siguen saliendo a la calle como un día de huelga general. En los años 20 el gobierno lo convierte en un día festivo para quitarle su carácter subversivo. Si es un día festivo ya no tienen que hacer paro, entonces ya no es un paro general, y empiezan las manifestaciones de agradecimiento a los distintos presidentes. Es decir, rompe todo el origen y carácter del primero de mayo, de un día de la solidaridad y de paro general, en un día de fiesta del trabajo. Pero el movimiento obrero independiente se sigue manifestando. En los años 20 la CGT, pero en los años 30, 40 se siguen manifestando los independientes. A pesar de que en el 36 se forma la CTM, a los 7 meses la mayoría de los sindicatos de la CTM se sale, porque descubren que es una maniobra de Cárdenas para tener controlado el movimiento obrero. Y la CTM, desde su nacimiento, es parte del sistema de control corporativo. Y el movimiento obrero se mantiene manifestando este día de solidaridad. El único día que no han salido fue cuando había alerta por la epidemia de H1N1 hace 2 años o 3 años. Es el único día que no han salido. Ahora me preguntas, ¿qué luchas interesantes hay todas? ¿Por qué? Porque en un sistema corporativo, es decir, un sistema donde no existe la libertad sindical, donde el 90%+ de los sindicatos y empresas están controladas por el gobierno y los patrones, el que hay un pequeño grupo de sindicatos con todos los defectos que tú quieras pensar, que salen a ganar la calle porque se la ganaron al charrismo y al corporativismo, a manifestar sus posturas, me parece un gran triunfo. Un gran triunfo el que esta marcha hace 15 años no la veías. ¿Por qué? Porque la tenía ganada el Congreso del Trabajo y las marchas independientes eran pequeñitas. Crecimos, tomamos la calle y desplazamos a los sindicatos charros. Ahora, cada sindicato tiene su propia historia, su propia vida, su propia lucha. Habría muchas cosas que reivindicar de cada uno y quizás muchas cosas que criticar en todos, empezando por donde yo milito, puede haber muchas cosas criticables, pero el espíritu de independencia y de libertad hay que seguirlo reivindicando y empujando a través de los sindicatos en la vida cotidiana de las relaciones de trabajo, ¿no? El Frente de Trabajo se define una organización autogestionaria que promueve autogestión. El problema es que la gente piensa que autogestión es una utopía. No, autogestión es una forma de organizarse. Tienes dos formas. La relación tradicional jerárquica, donde uno manda y otro obedece, es una relación de poder, o una relación donde tienes acuerdos básicos mínimos y operas cumpliendo los acuerdos. Esa es autogestión en la práctica. Así es lo que promueve el Frente Auténtico del Trabajo. A veces no es fácil, a veces nos sale el demonio que llevamos dentro y nuestros propios vicios personales, y puede haber actitudes en algunos casos autoritarias, pero el esfuerzo colectivo es generar formas de democracia directa, de toma de acuerdos, de respeto a las decisiones de las asambleas y el cumplimiento y la responsabilidad. Porque muchos de los libertarios hablan de libertad como la capacidad de hacer lo que tú quieras hacer o puedas hacer, pero no te hablan de la responsabilidad que ello lleva. Si tú tomas una decisión de manera libre, tiene consecuencias. Y esas consecuencias exigen responsabilidad para asumir las consecuencias o la actividad que tú asumiste. Ese es parte del trabajo que hace el FAT. Promueve que la gente tome sus decisiones y que se responsabilice de ellas. Y no importa si las decisiones son acertadas o equivocadas. Lo importante es que como ellos toman las decisiones, ellos pueden rectificar en cualquier momento o no rectificar. Pero lo importante es el proceso de organización y toma de decisiones. Antes esto se llenaba con mantas de agradecimiento al presidente. Ahora se llena con mentadas al presidente. No es abstracto que la gente se atreva a decir lo que piensa. Hoy marcharon los libertarios con el Frente Auténtico del Trabajo. Es muy conflictivo, ¿por qué? Porque la policía estaba alerta. Se acercó una subsecretaría de gobierno de vinculación con la sociedad a plantearnos que, a preguntarnos que qué estaba, que si había seguridad, tranquilidad, que venían a apoyar para que la policía no interviniera. Bueno, y en efecto fue paz y tranquilo. Y eso es reivindicar el derecho que tiene la gente de ser como quiera ser y reivindicar sus posturas, estemos o no estemos de acuerdo. Entonces no es un asunto abstracto. Piensa que antes no podías salir a la calle. Ahora ves a los ponquetos. Hace 50 años cualquier hombre de pelo largo era atosigado, perseguido por la policía, rapado y soltado. El que la gente pueda salir es un triunfo de los que se atrevieron o nos atrevimos en aquella época. Esto que estás viendo en la calle ahorita te puede parecer intrascendente, pero hace 15 años, 20 años o 50 años era impensable. Teníamos que hacerlo en otro lado y éramos mucho menos y éramos más perseguidos. Esto es un triunfo. Pues no sé si quieres agradecer. No, agradecerte la atención.